al compañero de la coordinadora de colonos de Catepec. Bueno, buenas tardes, compañeros. Queremos presentarnos nosotros. Yo en particular vengo en representación de la organización coordinadora de colonias de Catepec. Catepec es un municipio del Estado de México. Una organización somos de que hace trabajo urbano popular, que tenemos más de 10 años de existir. La opción que nosotros tomamos para poder incidir en las luchas del pueblo desde hace más de 10 años fue tomar como base la necesidad, una de las necesidades más recurrentes en las ciudades de la gente en general, que es la necesidad de la vivienda. A partir de esto, lo que nosotros intentamos es construir espacios autonómicos en todos los sentidos de la palabra, partiendo de crear colonias nuevas desde cero. La experiencia nos dice, algunos de nosotros antes de iniciar estos nuevos trabajos, hicimos trabajo en colonias, en suburbios, en colonias pobres ya establecidas, pero nos pareció que era bastante complicado llegar a trabajar donde ya no existe, de hecho de entrada no existe, un concepto, una idea de colectividad. Entonces decidimos iniciar desde cero, es decir, construir colonias nuevas para la gente más necesitada, para los más pobres. Evidentemente que esto no es fácil y lleva mucho tiempo. Hay bastantes experiencias que se han recorrido, hemos sufrido bastantes represiones, ha habido compañeros, hemos estado varios encarcelados. Hay una contradicción esencial en hacer el trabajo este de vivienda, que es la necesidad de reclamar y exigir al Estado financiamiento para iniciar estos trabajos. Entonces, ¿cómo podemos? Nosotros plantearíamos en este momento que nos diéramos un espacio para profundizar en esta discusión. ¿Cómo podemos, a partir de solicitar en un inicio financiamiento al Estado para iniciar estos proyectos autonómicos, cómo podemos hacerlos autonómicos realmente? Nosotros creemos que no hay que perder el rumbo. El problema es aquí no ir perdiendo el rumbo y saber exactamente hasta qué punto estamos requiriendo de estos financiamientos y hasta qué punto debemos romper con el Estado en la mayoría de las cosas o en la totalidad, para que realmente podamos ser espacios, colonias nuevas, donde se avance no solo en satisfacer la necesidad de la vivienda de la gente, sino la necesidad de una acción, de una educación autonómica, de una salud autónoma, de una conciencia colectiva que nos permita realmente generar la autonomía a la que estamos aspirando como miembros, como integrantes de la otra campaña. En este bregar no solamente hemos trabajado en la gestión, que es algo de mucha batalla, muy moroso, que nos lleva mucho tiempo para lograr las cuestiones técnicas y de vivienda que tienen que ver con el gobierno. Evidentemente hemos intercalado la necesidad de solidarizarnos con otras luchas. De esta misma manera, nuestra organización ha estado muy presente en varias luchas a través de estos 10 años, en particular con los compañeros de San Salvador Atenco. Les queremos decir que 3 de nuestros compañeros también son presos, estuvieron presos por la lucha de Atenco, y también hemos estado presos por otras luchas. En fin, este es el trabajo que hemos venido desarrollando con las contradicciones que de esencia se tienen, pero con toda la voluntad de crear en las ciudades espacios autonómicos donde podamos avanzar con la decisión del pueblo y la gente que esté ahí, que fundamos la organización, no tenga por qué hacer el papel de dirigentes. Nosotros pensamos que los que iniciamos estos proyectos tuvimos un papel importante al crear las organizaciones, pero debemos irlo abandonando toda vez que la gente tome la dirección y el mandar obedeciendo en sus manos. Pues eso es, compañeros, mandamos un saludo a todos los compañeros que integramos la Coordinadora de Colonias de Catepec. Y ojalá y pudiéramos con más calma compartir las experiencias de trabajo que ya venimos realizando. Gracias.